Y el pastor le dice, usted no puede predicar. Había Santa Cena, usted no puede tomar la Santa Cena. Juan Wesley salió, se fue al cementerio donde estaba su papá y en la tumba de su padre comenzó a predicar y la gente se agolpó en el cementerio. Porque tal era el poder, no en Juan Wesley, sino en Dios, en el Espíritu Santo que moraba en este hombre, que la gente se arrepentía y se convertía. Él no hacía llamados, hermanos. Eso es lo que más me sorprendió. Él no hacía llamados, predicaba sobre el arrepentimiento. Tienen que arrepentirse, tienen que cambiar. Porque el Señor está aquí para bendecirlos, pero solamente cuando ustedes sean limpios, santos y puros. ¿Sabe? Y se iba. Volvía a predicar. Y de repente se encontraba, oye, ¿y usted está en la iglesia? Sí, es que la última vez que usted predicó yo me convertí. Ahora hacemos llamadas y contamos a las personas. Juan Wesley no hacía nada. Él predicaba, nomás predicaba y la gente se convertía. La historia no tiene la claridad de cuántos millones se convirtieron con Juan Wesley. Pero sí está claro que hizo cerca de 40.000 sermones. Así que piense. Un año tiene 365 días. Pero este es el que más me sorprendió de todos los avivamientos, hermano. Y aún cuando vamos a ver un video después, este sí que me sorprendió, pero así... Oh, yo quiero eso para mí. Yo quiero eso para mí. Y fue el avivamiento de Gales. Gales como un sector de Gran Bretaña. Ya en Gales nació un niño como todos nosotros que se llama Evan Roberts. ¿Alguien había escuchado hablar de Evan Roberts? Bien. En el año 1878 con Evan Roberts partió uno de los avivamientos más especiales de todos. ¿Ya? Y cuando comenzó a predicar Evan Roberts, conoció al Señor desde muy niño. Y desde muy niño buscó la presencia de Dios y lo anhelaba celosamente. Señor, yo quiero tu presencia. Señor, yo quiero tu presencia. Ese niño quiere su presencia. Aleluya, dijo. No sé si interpretaron. Ah, amén. Anhelaba celosamente al Señor, anhelaba celosamente. La iglesia estaba decaída, la iglesia estaba en ruinas. Necesitaban un avivamiento espiritual, necesitaba que alguien los remeciera y se levantaran de nuevo. Y hermano, y comenzó un avivamiento tan grande, hermano, tan grande. Mire, yo le voy a contar algunas anécdotas de ese avivamiento. Primero, ¿qué manifestaciones del Espíritu Santo hubo en este avivamiento? Hubo arrepentimiento profundo. Arrepentimiento, pero profundo, hermano. Llegaban a tal el arrepentimiento que daban alaridos, hermano. No podían sostener la cruz que tenían sobre sí. La gente gritaba y decía, estoy muriendo por el peso del Calvario sobre el alma. La gente comenzó a profetizar. Lloraban con remordimiento, los convertidos a Cristo caían al suelo, atormentados con tal desesperación que pedían a gritos la misericordia de Dios, como si tuvieran un dolor físico. La gente caía al piso tocada por el Espíritu Santo. A la gente le temblaba todo el cuerpo por la presencia de la gloria de Dios. Todos los esquemas y patrones puestos por el hombre en la iglesia fueron derribados. Asimismo, todos los principios de crecimiento de la iglesia fueron borrados por la presencia del Espíritu Santo. La santidad y la obediencia fueron enfatizados, deseando siempre levantar y darle gloria al nombre de Jesús. Hubo gozo en el Espíritu Santo en ellos. Había un entusiasmo desbordado. Los servicios de oración de los días martes que había en esa iglesia estaban llenos de gente desde las primeras horas de la mañana, por no poder dormir por la presencia de Dios sobre ellos. Hermanos, me impactó. Hubo una explosión de oración, una explosión de oración. Todos querían orar, todos querían cantar. La explosión de oración y alabanza, alcanzando cimas espirituales increíbles. Aquí nosotros tenemos chispazo y levantamos nuestras manos y adoramos a Dios. Habiendo mucho, perdón, el alcoholismo fue dejado. Las bebidas quedaron en las tabernas sin ser tocadas cuando la convicción y el temor de Dios venía sobre ellos. Había gente que expresaba, la gente se ha vuelto loca por la religión. Los otros que no iban a la iglesia. Las reuniones políticas fueron pospuestas porque los miembros del parlamento estaban en las reuniones de veamiento. Se imaginen aquí los senadores allá y los diputados y no querían irse, ya vayan a hacer las leyes. No, es que queremos estar en la presencia de Dios, pero váyanse un ratito, pagan una ley y se vienen para adorar a Dios. ¿Cómo sería eso? Allá en el paraíso sería genial. Las compañías teatrales, hermano, las compañías teatrales desistieron de ir a Gales porque ya nadie asistía a sus espectáculos. Y esta es la que más me gustó. En solo 2 meses se reportaron 60.000 convertidos. Piensen que en Gales deben haber ido en ese minuto 100.000 galeses. Esta noticia salió en los periódicos. Imagínense la cuarta, en primera línea se convirtieron 60.000 al Evangelio. ¡Aleluya! Podemos soñar, hermano. Los periódicos, en lugar de sacar escritos de casos malos, empezaron a relatar lo que ocurría en las reuniones. Imagínate que había un periodista, el Gabriel, y vamos escribiendo lo que pasa en la reunión. No, hoy día se convirtieron 10.000. ¡Aleluya! El Espíritu Santo fue derramado con poder y se profetizaba. Y un hermano profetizó porque este lugar quedó chico, así que hay que agrandarlo. Hermanos. ¿Sabe, hermano? Y lo que más me gusta de todo esto, ese mismo Señor que estaba en el tiempo del rey Josías en Edras, ese mismo Señor que estuvo con Juan Wesley y Evan Roberts, es el mismo Señor que está hoy aquí. ¿Alguien puede decir aleluya? Pero ustedes dirán, sí, pero es que todo eso de avivamiento fue en el siglo pasado, hace 200 años, hace 300 años. Hay un movimiento que se llama, ¿cómo se llama el movimiento? Ministerio Cristo para todas las naciones, ¿ya? Y este hermano comenzó a predicar en una carpa de 900, para 900 personas. Entonces vio que en África, en un país que se llama Lesoto comenzó, y se dio cuenta que llegaban las personas en silla de ruedas y cuando llegaban tenían que quedar afuera porque no había espacio adentro, así que le pidió una carpa para 10.000 personas. Entonces armaron la carpa para 10.000 personas y ¡bum! Se llenó de nuevo la carpa. La última carpa es para 34.000 personas. 34.000 personas en un lugar. Sanidades, milagros, profecías, arrepentimiento y conversión. De silencio. ¿Sabe, hermano? Eso va a pasar con nosotros también. Si nosotros buscamos al Señor de todo nuestro corazón, de todas nuestras fuerzas. Jóvenes, yo los insto, los llamo hoy. Es el llamado que quiero hacer a ustedes. Ustedes que tienen la fuerza, yo me acuerdo cuando tenía 21 años, no me detenía a nadie. Si había algo que hacer, yo estaba ahí. Si había que levantarse a orar temprano, yo me levantaba a orar temprano. Si había que estar todo el día, yo estaba todo el día. Y si tenía que hacer un ayuno de 2 días, tenía que hacer el ayuno de 2 días. Si hay algo que Dios ha hecho conmigo, también la puedo hacer con ustedes. Hermanos, yo los invito a que busquen a Dios. Perdón. Los invito, hermanos. Ustedes que tienen el Espíritu Santo. Ustedes que han sido llenos del Espíritu Santo. Ustedes conocen los dones que el Señor le ha dado. Y si no lo conocen, hoy le va a pedir al Señor que le clarifique para qué sirve, para qué es bueno la obra. No todos son maestros, no todos son apóstoles, no todos son evangelistas, no todos son profetas. Pero usted es algo. Usted, el Señor, no lo llamó para que esté sentado en su asiento, para que se quede en su casa, para que tararee una linda melodía y se aprenda la canción. El Señor lo llamó para algo.